La realidad de los pueblos está en la 36. Contacto Internacional. De la mañana, 32 minutos, y estamos recibiendo justamente a Cristian Castillo desde Argentina, sociólogo, docente y diputado justamente del Partido de los Trabajadores Socialistas. Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, Cristian, con muchos temas para abordar de la realidad en Argentina, que queremos que nos acerques, y la intención de este contacto es que nos acerques también la visión que se puede tener desde la izquierda y la visión que tienen desde la izquierda en torno a estas últimas novedades. Lo que más viene sonando, al menos aquí en a Uruguay, lo que llega por parte de la prensa argentina y la prensa internacional, es todo este escándalo, si se quiere, de corrupción relacionado al tema de la dirección de discapacidad, ¿no? Ahí en Argentina. No sé, ¿qué nos podés comentar en torno a esto? Sí, esto saltó por la difusión de unos audios de quien era el director de la Agencia Nacional de Discapacidad, sí. Diego Pañolo, en donde en esos audios él señala en una conversación aparente con otra persona que en el interior de la agencia hay una caja de recaudación donde la hermana del presidente sería la que organiza esto directamente, ¿no? Donde a un 5% que se cobraba le habrían agregado un 3%, y donde está implicada una droguería proveedora del Estado, la droguería suizo-argentina de la familia Kovalliker, que creció exponencialmente en cuanto a los montos de provisión al Estado, tanto el Estado Nacional como Estados Provinciales y distintas agencias públicas durante el gobierno de Milei, ¿no? Ya era proveedora del Estado antes, es una droguería que tiene 100 años en Argentina, pero creció de una forma exponencial desde que asumió el nuevo gobierno. Y bueno, y desde entonces, obvio, hay una crisis política. El gobierno ya venía golpeado por otros escándalos vinculados a la corrupción, y un tema muy trágico, que es el fentanilo adulterado, donde murieron alrededor de 100 personas, y donde la agencia que se dedica al control, la ANMAT, no actuó, a nuestro entender y al de muchos, como lo debería haber hecho, y el ministro de Salud prácticamente no ha dado ninguna explicación, ¿no? Independientemente de que se trata de un laboratorio privado, pero las agencias de control no actuaron como hubiesen debido, y tenemos cerca de 100 muertos por el caso del fentanilo adulterado. Esto se suma al escándalo de la criptolibra, o sea que le van estallando una serie de cuestiones al gobierno, algunas de ellas vinculadas con hechos de corrupción y de coimas, como decimos nosotros, que cobraban los funcionarios gubernamentales. Y esto se da en un momento en que la economía está prácticamente parada, con muy poca actividad, porque los salarios están bajos, porque todo lo que el gobierno está haciendo para tratar de frenar el dólar es decidiendo herramientas económicas que favorecen la recesión, y donde también todo el aspecto financiero está, pues también, como decimos nosotros, atado con alambre, ¿no? Es en una situación de mucha precariedad, y donde reactúan los elementos de crisis política, de escándalos por coimas y la economía. Con un panorama de electoral que tenemos en Argentina, donde el 7 de septiembre se hacen elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi el 40% de la población del país, y después, a fines de octubre, tenemos las elecciones nacionales, donde se vota la mitad de la Cámara de Diputados, se renueva, y un tercio de la Cámara de Senadores. Entonces, digamos, el gobierno está llegando al proceso electoral en una situación muy distinta de la que esperaba, muy golpeado, y con una serie también de reveses legislativos importantes, donde aliados que tuvo durante toda la primera parte de gobierno ahora empezaron a votar con quienes somos la oposición consecuente de un primer momento al gobierno, y así han salido varias leyes que toman demandas populares, como el financiamiento del hospital Garrahan, que el gobierno ha financiado, sí. La ley de financiamiento universitario, que acaba de salir finalmente en el Senado el jueves pasado, y que bueno, estamos esperando el veto del gobierno para tratar de darlo vuelta, ¿no? Y en el miércoles, en la sesión de diputados, se dio vuelta el veto a la emergencia en discapacidad, que había congelado prácticamente el monto de las prestaciones durante todo el año, y también dio de bajas un montón de pensiones, ¿no? Y mientras hacían eso, recortaban, sale el escándalo este de las coimas, ¿no? En un organismo que despidió 400 trabajadores, tenía 1.300, hoy tiene 900, y con, alguien al frente que no tenía ninguna expertise en la materia, no tenía nada que ver con el tema de discapacidad, pero era abogado de Milei y un hombre de los libertarios, era simplemente ese el currículum que tenía detrás. Bueno, este hombre sale con los audios, hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna explicación más que decir que se trata de una operación. El problema es, operación podrá ser, pero es verdad lo que el tema es si es verdad lo que dice. Está actuando, hay una actuación judicial por un lado, hay otras medidas que probablemente se tomen acá en el Parlamento, de interpelaciones o comisiones investigadoras, pero lo cierto es que ha sido un golpe importante para un gobierno que decía que venía a combatir la corrupción, a combatir la casta, y que intentaba con ese discurso tratar de justificar el ajuste que está haciendo sobre el conjunto de la población. Pero bueno, la población, una parte, hay muchos sectores que la han enfrentado desde un primer momento, que no están de acuerdo con lo que viene haciendo el gobierno, otro sector que lo votó y que, bueno, tapándose la nariz se lo acaba, pero viendo que mientras te recortaban a vos, ellos se la llevaban con las coimas, bueno, esto el impacto que va a tener. Todavía se está procesando, pero seguramente va a ser importante. Cristian, justamente mencionabas que se está en el periodo de las elecciones legislativas y una oyente de la radio, justamente llamada María Eugenia, que es de La Blanqueada, consulta, ¿no?, que si el hecho de que se esté cerca de estas elecciones incide en el nivel actual de la movilización contra las políticas de Milei. No estaría tan seguro. A ver, viene habiendo movilizaciones todo el tiempo. Lo que pasa es que lo que hay es una tradición de la central sindical, ¿no?, que es la que ha mirado para otro lado. Incluso se ha sentado en una reunión con empresarios y con el gobierno, que se llama Consejo de Mayo, que no sirve para nada, y no ha convocado a movilizarse. Le doy un ejemplo. El día miércoles, junto con la emergencia en discapacidad, se trataba el veto a una ley que mejoraba los ingresos de los jubilados, que vienen siendo uno de los blancos principales del ajuste y también de la represión del gobierno. Acá todos los miércoles las organizaciones militantes de jubilados y jubiladas se reúnen frente al Congreso y la mayoría de esos miércoles hay algún hecho represivo por parte del gobierno nacional. Tiran gases, palazos. Bueno, seguramente algunas de estas represiones ustedes las habrán visto. Sí, por producto supuesto. De esa lucha se trató una ley jubilatoria para actualizar, dar un 7,2% adicional a los haberes, más un aumento de algo que acá cobra el jubilado que percibe la jubilación mínima, que es un bono que viene congelado desde hace mucho tiempo y que se iba a llevar de 70.000 a 110.000 pesos. Y esa ley se había aprobado y el gobierno la vetó. Se iba a tratar el veto. Bueno, eso ha meritado un paro general y llamado a movilización de todos los gremios, y eso no pasó, ¿no? La central sindical miró para otro lado y el gobierno pudo evitar el veto por muy poquito, porque si tres votos que lo bancaban se hubiesen abstenido, el veto era revertido. No sé cómo es en Uruguay, pero acá el mecanismo del veto presidencial, que es un sabio monárquico, no hay otra forma de definirlo, es muy difícil de dar vuelta. Uno necesita sacar 2/3 de los votos de cada una de las dos cámaras, 2/3 de diputados y 2/3 del Senado. Para que ustedes se grafiquen, la votación del veto de las jubilaciones salió 160 contra el veto y 83 a favor de mantener el veto. O sea, una diferencia amplísima en contra del veto y sin embargo se sostiene el veto, ¿no? Es un mecanismo constitucional profundamente antidemocrático y que este gobierno viene utilizando ante cada ley que se vota. Como tiene minoría en el Parlamento y de alguna forma la lucha popular logró llevar a que el Parlamento vote leyes que intentan de alguna forma, en cierta medida, expresar estas demandas, bueno, el gobierno recurre al veto permanente, ¿no? Entonces, el año pasado había pasado con dos leyes que había vetado a jubilados también y a las universidades, y ahora tiene un paquete de cinco leyes, dos de las cuales ya se trató el veto, una se logró revertir, una no, y ahora vienen otras tres que seguramente van a ser vetadas y que, bueno, vamos a estar ahí en la pelea a ver si se lo podemos dar, pero insisto, son dos tercios del Parlamento. El gobierno no logra lo que en la jerga del análisis político argentino se llama el tercio de bloqueo, garantizarse que ningún veto se pueda dar vuelta. Algo que al gobierno le interesa porque es además el número para evitar una posibilidad de juicio político, ¿no? Y ahora se le cayó. Es la primera vez en 22 años que un veto recibe media sanción en contra, falta que lo confirme el Senado, que es muy probable que así ocurra, y se sostenga la ley de emergencia en discapacidad, que acá se viene, todo el colectivo de discapacidad se viene movilizando muchísimo, estando en la calle, los propios discapacitados, sus familiares, los trabajadores del sector, los prestadores. Bueno, ha habido una gran movilización, que ya venía el gobierno anterior, pero ahora se ha profundizado en defensa de la asistencia a la discapacidad. Cristian, en torno a esto que vos nos estás comentando, también de la realidad a nivel parlamentario en Argentina, creo que es necesario pedirte que nos ayudes a entender un poco cuál es el panorama actual, porque vos decías, Milei está en el gobierno, pero no tiene, digamos, el control del Parlamento. Tuvo al principio del mandato algunos sectores que estaban aliados con él, pero que están tomando otras posturas. ¿Cuál es la realidad, digamos, a nivel parlamentario? ¿Qué actores se mueven en ese espacio en Argentina actualmente? A ver, hay dos realidades, una en la Cámara de Diputados, otra en la Cámara de Senadores. La Cámara de Diputados es una Cámara con muchísimos bloques, alrededor de 20 bloques, donde hay un bloque mayoritario de la oposición, que es el de Unión por la Patria, el peronismo, que ha sufrido desgajamientos, que hoy tiene 98 diputados y diputadas, pero algunos de los cuales a veces juegan con el gobierno, ¿no? A pesar de estar en el bloque del ala del peronismo que se dice opositora. Por ejemplo, en la votación de jubilado, una diputada del peronismo se fue un rato antes para no votar contra el gobierno, ¿no? La diputada de Neuquén. Y otro no vino, otro de Catamarca ni siquiera vino a la sesión y no hay una explicación que sea por enfermedad o por algo, ¿no? Probablemente por alguna negociación con el gobernador de la provincia a la que pertenece. Después hay un bloque que se llama Encuentro Federal, que en realidad son como cinco subbloques que están ahí adentro, que lidera el ex jefe del bloque del Senado del peronismo, Miguel Pichetto, y que fue a la vez vicepresidente de Macri. Ese es un bloque que ha oscilado y que en general vota fragmentado. La Unión Cívica Radical tenía 34 diputados y se fragmentaron en, hoy son cuatro bloques, donde hay uno más opositor de 12, otro más oficialista de 22, pero que en algunos temas vota en contra del gobierno. Después hay un bloque de diputados de algunas provincias del interior que en general han jugado con Milei y ahora más bien están votando divididos. Estábamos el bloque del Frente de Izquierda con cinco diputados y diputadas, el bloque de la coalición cívica con seis y después monobloque. Entonces, ahora depende de los temas, ¿no? Hay temas que se logran los dos tercios y temas que no, o sea, porque hay que constituir mayorías distintas. Una cuestión es para votar una ley que se necesita la mayoría de los presentes y sobre todo el tema está en el quórum, en conseguir 129 diputados para abrir las sesiones, y otra cuestión es cuando hay que revertir un veto que se necesita o que se necesitan dos tercios de los votos, ¿no? Eso es lo más complicado. Y bueno, y por eso la realidad es que algunos bloques cuyos diputados venían alineándose con el gobierno ahora se han pasado. Eso son algunos. Argentina, como es un país federal, los 23 gobernadores más el jefe de la ciudad de Buenos Aires. Tienen, el jefe de gobierno, tienen un peso importante sobre una parte de los diputados. Entonces, el gobierno negociaba con esos gobernadores que o se ausenten sus diputados, en esos temas le voten a favor, aún formalmente haciéndose los opositores. Y así el gobierno logró más o menos llevar la cosa. Ahora está más enfrentado con algunos de esos gobernadores, tenemos el proceso electoral, y entonces le empiezan a votar relativamente en contra, ¿no? Y por eso las votaciones que estamos viendo ahora, incluso seis gobernadores formaron un bloque político para presentarse en elecciones con un mismo número, con un mismo nombre, más allá de tener procedencias políticas diferentes. Y bueno, ese es un dato de la realidad política. Ese sector podríamos llamarlo mileístas de buenos modales, ¿no? Porque le han votado mucho de lo central, del ajuste, de la entrega, del saqueo al gobierno, le han aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y ahora se están despegando un poco porque, bueno, también el humor social con el gobierno se está volviendo mucho más negativo, ¿no? Y entonces dan un poco cuenta de eso y de la competencia electoral que también tienen con el gobierno, ¿no? El peronismo, a su vez, logró mantener la unidad electoral, pero en medio de una fuerte división interna, de enfrentamiento, y sin ninguna claridad de dónde quiere ir, ¿no? En nuestro caso, a la izquierda, hemos tenido una actuación muy importante, enfrentando al gobierno en todos los planos, siendo obviamente parte de todos los votos opositores, empujándolo en la calle, en el recinto, en donde podamos. Y bueno, y ahora vamos a ver si parte de esto lo logramos capitalizar en el terreno electoral. Acá han salido algunas encuestas en la ciudad de Buenos Aires que a Miriam Bregman le dan un 14-15%, lo cual sería un número muy, muy alto para la izquierda en la ciudad de Buenos Aires, y que sería un dato político no menor de la elección si esto efectivamente se corrobora. Bien, sobre eso queríamos ir también. ¿Cuál es la situación de la izquierda en este marco, no solo previo a las elecciones, sino también, digamos, cómo está, o si está logrando o intentando capitalizar, si se quiere, usando este término que puede ser quizá un poco irónico, pero esta situación de descontento que se va generando, si logra, digamos, sacarle provecho, digamos, a nivel de la conciencia de la gente y de crecimiento de una alternativa. Bueno, eso vamos a verlo en octubre, cómo se refleja en la elección, ¿no? La que hay ahora en 2 semanas, en septiembre, en la provincia de Buenos Aires, va a ser un indicador que yo lo relativizo, porque hay mucha gente que ni sabe que hay elecciones. Claro. O sea, acá nunca se habían hecho separadas de la elección nacional en la provincia, no hay un sistema de medios propio provincial, entonces va a haber mucha gente que no va a votar, pero no como una actitud política, sino porque ni se enteró de que hay elecciones. Les digo eso para transmitirles un problema que va a tener el análisis que va a haber, porque yo entiendo que va a estar sobreanalizada esa elección y posiblemente basándose en supuestos no correctos. En octubre vamos a tener una medida, pero bueno, falta un montón, 2 meses, un gobierno en plena crisis, donde no se sabe cuál es el piso de la crisis. Entonces ese es un dato, o sea, estamos en una crisis en pleno desarrollo. No es que ya tocó fondo, el gobierno no sabe qué decir, porque si desmienten los audios y después hay más pruebas, aparte de ladrones, quedan como mentirosos, entonces están cuidando mucho, no hablan prácticamente. Y ese ha sido lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Entonces, digo, hay un terreno muy, muy abierto. Lo que sí, yo creo que nosotros estamos con la conciencia de que hemos hecho todo lo posible para enfrentar el ajuste de este gobierno y del Fondo Monetario Internacional, que hemos dado todos los debates en la Cámara de Diputados, donde tenemos un bloque, como decía, 5 diputados y diputadas, pero muy, muy activo, y también estando en las calles, ¿no? Viene de haber un encuentro sindical importante de más de 1000 compañeros y compañeras de los sectores del sindicalismo combativo también, que bueno, ha sido un hecho, y en todas las, ustedes van a ver los reclamos, las luchas obreras, bueno, de la izquierda estamos ahí, ¿no? Y eso es un reconocimiento que tenemos, aparte de que, bueno, frente a lo que ganan acá diputados y senadores, nosotros cobramos como docentes, tenemos mecanismos de rotación en las bancas, y bueno, y eso es reconocido también por una parte importante de la población, y sobre todo por un sector de la base del peronismo que ve que sus dirigentes no han estado a la altura del enfrentamiento a Milei, han especulado, se están matando en interna, y nos ven a nosotros como una alternativa. Así que veremos si eso se termina cristalizando, y una parte de los votantes del peronismo ahora lo hacen por izquierda, y con nuestra expectativa de poder superar la experiencia histórica del peronismo y que la izquierda se transforme en la verdadera alternativa a esta derecha y ultraderecha que nos gobierna. Cristian, en otro aspecto, pero que también está relacionado con esto, ¿no? Y todos los temas tienen su vinculación. Han habido repercusiones también en Argentina, importantes del vínculo estrecho que tiene Milei con Israel, ¿no? Con todo el aparato del sionismo. Ustedes han tenido un papel muy importante de denuncia en este marco. Una compañera de ustedes, del integrante del Frente de Izquierda, también tuvo incluso, digamos, que vérselas complicadas por expresar la solidaridad con Palestina. ¿Cuál es, digamos, el desarrollo que tiene la lucha de solidaridad con Palestina en Argentina, en un escenario de particular, o sea, esto es a nivel internacional, pero en Argentina hay una particularidad que tiene que ver con el vínculo tan estrecho que tiene Milei con Israel, que ha ido, ya no sé cuántas veces fue desde que está en el gobierno Milei a visitar Israel, y que se ha mostrado un defensor acérrimo, ¿no?, de las políticas del sionismo? Sí, así es. La última movilización que tuvo lugar acá fue la más grande, fueron más de 10.000 personas, que se hizo hace algunas semanas, y este sábado va a haber otra. No sé si va a tener la misma magnitud, porque la última estuvo como muy trabajada, etcétera, claro. Pero con esa característica de que la izquierda somos los más grandes impulsores, y en la Cámara de Diputados también los que hemos denunciado todo el genocidio contra el pueblo palestino en Gaza. De hecho, salvo una diputada del peronismo que habló hace dos sesiones, después solo las voces que se alzaron contra el genocidio han sido las nuestras en el debate en el recinto parlamentario. Otros diputados del peronismo han firmado proyectos contra la avenida Netanyahu, serán unos 40 más o menos, pero no han hablado en el recinto. De hecho, en mis redes sociales hay varias las intervenciones que hemos tenido, si alguien quiere entrar en Instagram, Chipi Castillo 28, ahí las puede ver, varias las intervenciones que hemos tenido alrededor del tema palestino. Bien. Una situación terrible, y obviamente denuncia al gobierno. Acá se rumoreaba que podía llegar a venir Netanyahu, así que hemos presentado proyectos para declararlo persona no grata, esperemos que se puedan tratar. Y denunciado esto, ¿no? Sería increíble que quieran traer a un criminal de guerra, alguien que está procesado por la Corte Penal Internacional por genocidio, que lo quieran traer a la Argentina, ¿no? Bueno, se exponen a que algún juez plantee su detención. Pero bueno, esto no está confirmado, lo habían tirado en un momento, pero estamos todos alertas si eso llegase a ocurrir, ¿no? Porque Milei es prácticamente de los pocos aliados incondicionales que les queda a Netanyahu, ¿no? Y donde efectivamente tenemos persecuciones, dos dirigentes del Frente de Izquierda procesados, Vanina Biasi y Alejandro Godard, simplemente por poner tweets, ¿no? Por poner tweets denunciando el genocidio palestino. Acá el sionismo tiene un peso importante en el aparato judicial, en el aparato mediático, y han tratado de disciplinar y callar todas denuncias. Pero bueno, nosotros nos vamos a callar por más que hagan las causas que quieran, hagan las persecuciones que quieran. Hoy quien nos denuncia el genocidio está en contra de la especie humana, ¿no? No se me ocurre otra cuestión que decir, porque es verdaderamente una barbaridad, y lo estamos viendo hasta en sus manifestaciones más abyectas, que es utilizar el hambre como herramienta de guerra, ¿no? Así que bueno, para nosotros es una cuestión central, nodal, clave, la denuncia del genocidio. La última marcha tuvimos algunos diputados del peronismo que participaron también junto con la izquierda, pero no movilizaron al conjunto de sus afiliados, de sus militantes, de su base, ¿no? Porque podría haber sido mucho mayor la movilización si hubiesen llamado, pero no quieren orgánicamente plantear la defensa de Palestina, ¿no? Y eso es un límite que tiene. Nosotros estamos haciendo todo lo que podemos para que se escuche la voz de repudio al genocidio también acá en la Argentina. Han viajado dos compañeros nuestros, fueron parte del intento de llegar a Rafah vía Egipto, de la comitiva internacional que se hizo, sí, en ese momento, Patricio del Corro y Luca Bonfante, dos militantes de mi partido, el PTS, pero bueno, no lograron llegar, pero bueno, hicieron el hecho político, fueron los miembros de la delegación argentina, representantes de la delegación argentina en esa movilización, así que todo lo que está a nuestro alcance para que se escuche el repudio al genocidio. Sin duda. Bueno, Cristian, para nosotros es muy importante tener la realidad argentina presente de primera mano contigo en este caso, en una situación de mucha complejidad, todas las tramas de corrupción, que como vos mencionabas también, el caso de la Agencia de Discapacidad no es la única, estuvo el tema de la criptomoneda y otros anteriormente, en la que están involucrados el presidente Milei y otros funcionarios importantes del gobierno. Y cómo también la postura de algunos sectores que no forman parte del gobierno, que están en la oposición, poder tener un análisis crítico también de las acciones que llevan adelante, la propia central sindical, la CGT, ¿no? Lo que vos mencionabas, de que no ha desplegado, ¿no? Un plan de lucha masivo, digamos, ante estas cosas. Así que para nosotros es muy importante haber tenido este contacto contigo hoy. Quedan muchos temas para abordar, pero te agradecemos y con la intención de poder seguir conversando contigo y seguir teniendo una voz desde allí que nos pueda esclarecer un poco la realidad argentina, que a veces para nosotros acá en Uruguay se nos entrevera, es un poco compleja de analizar, al menos para nosotros, o creo que es así, y tener un contacto directo desde allí creo que es muy valioso. Lo es. Estamos con la experiencia esta del gobierno ultraderecha que esperamos con la movilización popular pueda ser derrotado. Y bueno, y que desde la izquierda anticapitalista y socialista podamos ser una alternativa a esa debacle a la que están llevando Milei y las clases dominantes que lo acompañan, ¿no? Porque sin el apoyo del poder económico, Milei no sería nada. Así que bueno, un gusto también poder haber hablado con ustedes. Un abrazo. Cristian Castillo, sociólogo, docente universitario, diputado nacional por el Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda. Gracias, Cristian.